organismos de derechos humanos de Córdoba tras el asesinato de la madre de Fernando Alvareda. Fernando Alvareda, militante de Hijos, con una vida asignada entre crímenes y amenazas. Su padre había sido policía militante del PRT y fue desaparecido en la dictadura cívico-militar. A su madre la asesinaron este sábado y encontraron en su vivienda un mensaje amenazante. Hasta principios de diciembre, pocas horas antes del cambio de gobierno, Fernando Alvareda parecía haber olvidado la innumerable cantidad de amenazas que recibió en su vida. Pero en esta fecha en su hogar dejaron notas que hasta incluyeron símbolos nazis y balas en la puerta. Así lo narraba quien fue hijo de Ricardo Alvareda, un subcomisario de la policía de Córdoba que militaba en el PRT y que fue desaparecido por la dictadura cívico-militar en septiembre del año 1979, luego de ser secuestrado mientras trabajaba. En el marco de una fuerza a la que le costó democratizarse, siempre hubo una persecución por parte de la misma policía hacia mi persona, contaba Fernando hace pocos meses, para aclarar que eso fue hace mucho. Pensamos que ya era un capítulo superado, pero evidentemente no, y a mucha gente le está molestando mi manera de ser, mi manera de actuar. Esto dijo hace 8 meses atrás, y ahora toma mayor cuerpo con el asesinato de su madre. En la casa de la mujer, en barrio Poeta Lugones de Córdoba Capital, escribieron: los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos. Tras aquellos hechos del 2023, contaba que en su vida, que incluyó el juicio por el secuestro y muerte de su padre, siempre elegimos el camino de la justicia, transitarlo pacíficamente siempre, pero ellos no conocen otro método que no sea la violencia, la negación, la persecución y el amedrantamiento a través del miedo. Estas son palabras de Fernando Alvareda, y en este caso esto decía en diciembre del 2023, cuando había recibido amenazas en su vivienda y un cartel con 6 balas. Buscamos el material entonces, la palabra de Fermín, de Fernando Alvareda, en aquel momento denunciando amenazas en su vivienda. Bueno, el día viernes, como cualquier día, mi compañera salía de la casa para realizar sus actividades laborales y se encontró a las 8 de la mañana, cuando abrió la puerta, con 2 carteles, como decías, con consignas intimidatorias y sujetadas las mismas por balas, balas de fuego y, bueno, proyectiles de bala, que, bueno, que hacen mucho más daño que un letrero, que un cartel, que una consigna, que hacen mucho daño. Realmente yo había sufrido ya algún tipo de amenaza anteriormente, cuando fuimos llevando adelante la causa en la justicia por la desaparición, tortura y muerte de mi padre, y ahí sufrimos algunos episodios, pero bueno, nunca tan claro y tan específico como esto. Esto ocurrió hace muy poco tiempo, hace escasos 7 meses. Abandonada su familia por parte del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, abandonada las tareas de proteger a quienes han sido víctimas o sobrevivientes de la violencia estatal durante la dictadura militar, luchadores por la justicia. Nada de esto se resolvió. Hace algunas semanas anunciábamos de que habían retirado el cartel señalizatorio de un sitio de la memoria de la casa de la Dirección de Hidráulica en Carlos Paz, y para muchos era un terrible presagio. En aquel momento las amenazas eran llamadas telefónicas, papeles en el auto, notas por debajo de la puerta. Las amenazas las recibió durante mucho tiempo, sobre todo durante el proceso judicial que terminó condenando a cadena perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y 3 integrantes del D2, Hugo Britos, Rodolfo Campos y Armando Cejas. Como hijo de una víctima, impulsó los procesos en la provincia. Alvareda, integrante del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende de Derechos Humanos de la Nación y de la Organización Internacional de Migrantes, órgano dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En marzo pasado, la policía de Córdoba había reconocido la responsabilidad del crimen de su padre. le habían otorgado el ascenso por mérito extraordinario y aspiraba a que las charlas sobre derechos humanos que brindaba en la escuela de cadetes se formalizaran en la currícula de ingreso. Bueno, finalmente nada de eso sucedió. Pasó el tiempo. En aquel momento señaló hace pocas semanas que habían retirado el cartel de la dirección de hidráulica y era un tremendo presagio de lo que se venía. La sensación fundamental es de mucha tristeza y de mucha impotencia, porque no, uno ya no sabe a dónde y a quién recurrir, porque realmente me quita las ganas, me saca el foco, me pone en una situación muy muy compleja, de mucha tristeza, porque pareciera que estar peleando contra molinos de viento. Y realmente cada vez que ocurre algo en nombre de Ricardo Fermín Alvareda, pareciera que molesta mucho. Evidentemente, mi viejo ha sido muy incómodo para mucha gente, ha incomodado a mucha gente, a mucha gente que hoy todavía tiene alguna cuota de poder o se cree con alguna cuota de poder. Evidentemente había gente con mucho poder atrás de las denuncias y la lucha por la verdad de la familia Alvareda, a punto tal que este sábado recibimos la terrible noticia. Despiden hoy ya a la madre de Fernando Alvareda y piden protección para su familia. Desde hoy lunes van a estar velando a la mujer de 74 años, asesinada el día sábado por las reiteradas amenazas. Organismos de derechos humanos muestran preocupación y solicitan por la integridad del señor Fernando Alvareda, de un policía, el hijo de un policía desaparecido. El asesinato de Susana Montoya no fue uno más. Se trata de la viuda de Ricardo Fermín Alvareda, quien fue secuestrado y desaparecido durante la dictadura cívico-militar. Dejaron un mensaje amenazante en su vivienda, además de haber asesinado a su madre. Los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos. Esto pasa en la provincia de Córdoba del día de hoy y hacemos responsables al señor Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad. Hacemos responsable también al gobernador Yaryora, que tiene el deber moral, ético y funcional de proteger a las familias de desaparecidos, a todas aquellas familias que están en estado de vulnerabilidad o de inseguridad. Se pide por la seguridad y la protección efectiva de Fernando Alvareda y su familia, y esto ha sido parte de largos comunicados. Organismos de derechos humanos están consternados y preocupados por el violento asesinato de la madre de Fernando Alvareda. Se exige justicia y al Poder Ejecutivo la investigación y esclarecimiento de los hechos, como así también las amenazas sufridas por los integrantes de la familia denunciadas con anterioridad y que no tuvieron respuesta ni solución ni investigación por parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, que parece sufrir Alzheimer, alguna clase de Asperger o autismo, el señor Delgado, de no reconocer lo que está pasando en su provincia. Pedimos por la protección de todos los militantes defensores de derechos humanos en la provincia de Córdoba ante una situación que pone en vilo, que pone en preocupación, que expone la inseguridad y la vulnerabilidad que tienen los militantes de derechos humanos en esta provincia, y que este sábado esto fue sellado con un aberrante crimen llevando por delante a la madre de Fernando Alvareda. Los grupos de tareas están vigentes hoy y bueno, a pesar de que no se atienda esta situación, a pesar de que pareciera que estamos hablando de historia o del pasado, estamos hablando más que nunca del presente, y esto le ha pasado a la familia Alvareda este fin de semana y requiere de inmediato el repudio de toda la sociedad civil en nuestra provincia de Córdoba. Señoras y señores, 8 de la mañana, 30 minutos en la FM 103.7 Radio Panamericana. Seguimos con las noticias. En la mañana. Información y análisis. Noticias. Comunicación popular. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Radio Panamericana 103.7, nos estás acompañando del otro lado, accediendo a información privilegiada como toda la que volcamos en el aire de esta radio. Por eso nuestros oyentes acceden a otro nivel de información que ni las redes sociales ni los medios hegemónicos les van a ofrecer. Por eso agradecemos el acompañamiento de todos aquellos que están del otro lado a esta hora de la mañana. 8:31, comienza una semana compleja para el gobierno nacional con reservas a la baja. Sin embargo, el gobierno reglamentó ya la primera parte de la ley bases y ya entran en vigencia los primeros puntos de esta normativa que está vigente en la República Argentina. Titular del diario Ámbito.